Oye, caramba, ¿por qué no fue Cocoroba? Oye, caramba, la guabina se enojó. Oye, caramba, ¿por qué no fue Cocoroba? Oye, caramba, la guabina se enojó. Oye, caramba, peleando con su guabino. Con su guabino todo el día lo pasó. Oye, caramba, peleando con su guabino. Con su guabino todo el día lo pasó. Oye, caramba, y se volvió su madre. Oye, caramba, me salta de cangrejos. Y de cangrejos una torta de casabe. Oye, caramba.